Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 23 de noviembre, son las 8 y media y nos escuchas en Burgos, en la FM, en directo, en el 98.6 de tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde puedes disfrutar también de nuestro programa online en la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras puedes escuchar el programa descargando los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Vamos a estar contigo 120 minutos, 60 de ellos aquí en directo, pinchando temas de heavy metal. Es nuestra música, es nuestra cultura y estamos enormemente agradecidos de compartirlo con vosotros y vosotras. Como sabéis, también vamos a ir colgando en nuestras redes sociales los enlaces que sonarán de todos los temas aquí en nuestros canales, en nuestros perfiles de Instagram, de Twitter y de Facebook. Ahí estará nuestra compañera Laura Sagredo, que hoy la tenemos en su casita, manos a la obra con el ordenador. Desde aquí la mandamos un saludo. También participará en la presentación de alguno de los temas, pero al que sí que tengo aquí a mi lado, a la distancia de seguridad necesaria en los estudios de Radio Ranzón, es a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar compartiendo las ondas del rock y del heavy metal aquí en Burgos para darse a satisfacer a todos los burgaleses, burgalesas y a todos los que nos oyen. Bueno, pues lo dicho, subid el volumen de vuestra radio o de vuestro ordenador y preparados porque os enfrentáis a 120 minutos de heavy metal. Y arrancamos el programa número 122 con una banda formada por miembros de Mago de Oz, Saratoga, Warcry, Avalanche. Ellos son Alderaan, nueva banda de metal patrio, creada por Chus de Mago de Oz, donde se ha juntado Patricia Tapia a la voz, Nico del Hierro al bajo, Pablo García y Manuel Seone a las guitarras, Manu Rail a los tragados y lo que escucháis en primicia es Frozen Tears, Lágrimas Elevadas. I'm here. Continuamos con el polifacético trío sevillano Will Crash, quienes en su segundo trabajo de estudio, publicado el pasado septiembre bajo el título Rock Actitud, se mantienen fieles a su estilo de no estilo. Banda que ofrece un gran espectáculo y potente directo, que lo mismo nos deleita con temas con toques punk, como nos lleva al hard y el heavy ochentero, llegando a un sonido mucho más duro en temas como Tracer, con el que os dejamos. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues vamos ahora con un estreno, además de hard rock. Ellos son la banda Wet y vamos a escuchar el tema Big Boys Don't Cry, que formará parte del cuarto álbum de la banda, que saldrá el 22 de enero de 2021. Espero que os guste. Never ever, never falling.

Pues ahora llega el momento, como cada lunes, de la sección de AOR con Roberto Martínez. ¿Qué tal, Isra? Buenas noches a toda la audiencia de La Puerta del Gena. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy con un grandísimo vocalista como es el británico Chris Thompson. Chris Thompson cuenta con una discografía en solitario bastante extensa de 12 álbumes, mezclando pues de todo un poco, rock, hard, pop, la verdad que es un todoterreno. Sus discos son muy ochenteros, empezó allá por el 79 en solitario, pero cabe destacar las colaboraciones muy importantes que ha tenido este vocalista con grandes músicos de la talla de Alan Parsons Project, Mike Oldfield, haciendo coros para Gary Moore, con un montón de gente. La verdad que un músico que tiene una voz, la verdad, que fantástica. El tema que os traigo hoy pertenece, o viene, está incluido en un álbum recopilatorio titulado Backtrack, que realmente es lo mejor que se puede tener de él, esta recopilación, que incluye también temas inéditos, y este es uno de ellos. Titulada Backtrack 1980-1994. Es una maravilla de recopilación donde está lo mejor de él. Y nada, espero que os guste este temazo. Os dejo con Chris Thompson y el tema Secrets in the Dark. I'm not afraid to Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y el gran Andrés, una vez más, patrocinador de la sección AOR. Y vamos con un tema que ya tiene 21 años desde que fue editado. Ellos son los americanos Camelot, su álbum The Four Legacy, en una onda muy Europower, que hoy rescatamos para poder disfrutar una vez más. Y sonando está el mismo temazo que da nombre al disco, The Four Legacy, el cuarto legado. Yeah. Desde Suecia nos llega la banda de hard rock Thunder Mother, quienes el pasado julio publicaron Heatwave, su cuarto trabajo de estudio en el que se incluyen temas tan potentes como Driving in Style, que ya está sonando en la puerta del Jena. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues como sabéis, todos aquellos que tengáis una banda de heavy metal, nos podéis enviar vuestro material al correo del programa, que es lapuertadelgena@gmail.com, y nosotros estaremos deseosos de poner vuestro tema en antena. Y eso es precisamente lo que hizo esta banda zaragozana que estáis escuchando. Ellos son la banda Umbra y nos presentan el disco Sangre y Hielo. Además, tienen un crowdfunding en marcha para apoyar todos aquellos que queráis para sacar este segundo disco. Así que si queréis colaborar, pues podéis entrar en su perfil de Facebook. Aquí os dejamos ahora el tema para que lo disfrutéis. Desde Zaragoza, Umbra, y el tema Sangre y Hielo. Otra vez cierra el atrio, no sé cuánto he elegido. Universal Tomata Radio. Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de la Puerta del Jena. Hoy nos quedamos en casa para hablar de los burgaleses Undead Breed, que debutan con su álbum Demons to Some, Angels to Others. La banda, forjada de las cenizas de The Undead Family, reúne a miembros de otras bandas burgalesas como Miss Weaver, Nasty Surgeons o Mass Burial, ofreciéndonos una heterogénea mezcla de estilos como el Doom, el Gothic Rock o el death metal melódico, siendo recomendable para fans de bandas como Moonspell, Dark Tranquility o Paradise Lost, entre otras, como podéis escuchar en el tema que os dejo hoy, titulado Freddy, y que va en consonancia con los otros temas, dedicados todos a los villanos de las películas de terror. Como llevamos haciendo últimamente, sortearemos una copia de este trabajo entre quienes den me gusta al post de la sección en el Facebook del programa, para que el afortunado o afortunada pueda disfrutar de temas como este Freddy. Yeah. Bueno, y ya tenemos ganadores de estos concursos que hemos tenido al que de más me gusta, como fue el disco que sorteaba Liz Coffin, y la ganadora del concurso es Ana Delia Peña. Y del siguiente concurso que tuvimos también, de otro disco de que sonó en la puerta de Ajena, Medical Ethnology, el ganador es Jesús Alberto Félix 10. Y ya sabéis que el próximo sorteo, la banda que sonó, un Do Grid, al que más guste, al que los que deis más me gusta, tendréis la oportunidad de ganar ese disco. A continuación vamos con los daneses Perry Mace, que acaban de editar su sexto álbum Epitaph. Este tema cuenta con la colaboración de la gran vocalista Britney Spears, sonando Transcendence. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen.

Hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal en Radio Arlanzón. Hemos estado una horita aquí en los estudios de la emisora y ahora, después de unos pequeños minutos de información de los servicios informativos de aquí, de esta casa, de Radio Arlanzón, nos vamos a enfrentar a otra hora de Heavy Metal hasta las 10:30 de la noche con 13 temazos, 13 auténticos trallazos que ha preparado nuestro compañero Keeper. Así que no os mováis de la radio porque vais a disfrutar de Heavy Metal del bueno. Queremos recordar que tenéis a la venta las participaciones de lotería de Zurbaran Rock, de nuestro número de la suerte, el 99.666. Así que apoya a Zurbaran Rock y hazte rico con los Heavies de Burgos. Queremos enviar un saludo muy muy fuerte a nuestra peña, a la peña Blusas del Metal. Y una de nuestras peñistas, Rosa Pantera, ya sabe quién es, lo que pone en su perfil de WhatsApp, nos ha recordado que felicitemos a todos los músicos que el otro día tuvieron su día. Así que un fuerte saludo para todos los músicos y uno un poquito todavía más especial para todos los músicos heavies. Recordaros también todos aquellos que son nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, nuestro amigo Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, un fuerte saludo para estas dos empresas y también un saludo muy muy especial a nuestros patrocinadores hosteleros, que ahora lo están pasando mal porque tienen sus establecimientos cerrados. Todo nuestro apoyo a las chicas del Santander Mediterráneo, Judith de Alicia en la calle Santa Dorotea 32, a la cervecería Munchen en la calle San Juan 27. Y cervecería Munchen, que sigue peleando con cafés, cervezas, bocaditos, pinchos y sándwiches, todo para llevar. Abierto de 8:30 a 1, todos los encargos los podéis hacer por WhatsApp, vía teléfono 635-526255, 650-016-323. Ahí lo tenéis todo para llevar. Y por supuesto también al Templo del Metal en Burgos, el pub Harran Heavy. Bueno, no nos queremos olvidar en esta semana tan importante. Queremos mostrar desde la Puerta del Jena todo nuestro apoyo a los movimientos del 25N, todas las actividades que darán visibilidad a la lucha que hay que llevar a cabo contra la violencia machista. No es violencia familiar, no es violencia intrafamiliar, que no nos engañen, es violencia machista y desde la Puerta del Jena estamos completamente en contra. Bueno, vamos a despedirnos de los que han sido nuestros colaboradores en el programa y que les tenemos en sus casitas: a Roberto Martínez, a Keeper, a Laura y a Rubén Ruido Noise, al que también queremos recordar que podéis visitar su blog Ruido Noise. Nadie sabe más de Death Metal que Rubén, así que consultad su blog. También nos queremos despedir de nuestras compañeras en el control, Chus San Salvador preparando el programa, y aquí como cada lunes con nosotros, María Cristóbal. Pues un saludo muy fuerte a todos y a todos los que nos estén escuchando. Por favor, que se cuiden mucho, que aquí llevamos todos mascarilla. Por favor, que sigan el ejemplo, que queremos quedarnos cuanto antes con la normalidad. Y no nos dejamos nada, ¿no, Chuchi? Solo que pues se sí. Despida usted de... Tengo un poquito de pena del otro día que encendíamos la sintonía de agenda y pues ha sido suspendido todos los conciertos en Burgos. Ah, y es verdad. Todos los temas culturales, pues sabéis que han sido suspendidos y el concierto de Frío le han trasladado para el sábado 20 de marzo. Esperemos que ese sábado 20 de marzo, ya de una puñetera vez vamos a decir, que se puedan hacer los eventos con toda la seguridad que pueda ser y que vuelva la cultura como tiene que estar. Pues a ver si tenemos suerte y a partir de marzo podemos disfrutar los Frío y a otro montón de bandas. Y nada, pues dar las buenas noches y también mucho ánimo a toda la gente que está en casa, bien porque les obligan a estar en casa cuarentena o lo que, pero vamos, mucho ánimo a todos y que nuestra música os alivie y hasta la semana que viene. Muy bien, pues lo dicho, hasta la semana que viene.